Apuntes y resumen en Radio Universidad. Los jóvenes que se hacían la rabona o la famosa chupina y salían de la escuela y circulaban por las calles, las veredas rotas, la circulación de revistas de contenido erótico, por ejemplo, que se vendían en los kioscos. Esto es, vinculando, digo, la restauración del orden no solamente con la supresión de los enemigos reales o potenciales, ¿sí?, a través de la acción represiva, sino también intentando modificar, digo, reformular comportamientos, valores y acciones que el conjunto de la sociedad o gran parte de la sociedad mostraba, reflejaba o expresaba. En cada copa, la claridad, el sabor y el aroma que solo un blanco verdadero como Termidor puede lograr. Vino de mesa Termidor. Desde siempre, ¡oh, la, la! Claro y verdadero vino blanco. Esa. Argentina, bocado deseado por la subversión internacional, intentó debilitarla para poder dominarla. Fueron épocas tristes y de vacas flacas, hasta que dijimos, basta, basta de despojo, de abuso y de vergüenza. Hoy vuelve la paz a nuestra tierra, y esa paz nos plantea un desafío, el de saber unirnos como hermanos en el esfuerzo de construir la Argentina que soñamos. Apuntes y resumen en Radio Universidad. Si el amor te trata mal, no te pongas a llorar. Déjalas, no va más y no vuelvas hacia atrás. Como verán, tenemos un archivo bastante interesante, no solamente de audios y publicidades, sino de la música que se escuchaba en los 70s. Y esto sonaba, sonaba en los boliches, sonaba en las radios, en los medios, y acompañaba muchos programas también de televisión, que por supuesto estaremos hablando a lo largo de este programa. Edgardo Carmona, secretario general del Sindicato de Prensa de la Ciudad de Rosario. Edgardo, buenos días, gracias por venir. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Edgardo, bueno, estamos intentando repasar, traer y empezar a conocer un poco de lo que significó el periodismo rosarino en esa época, en la época de la dictadura. Mucho se habla del periodismo, mucho se habla del rol cómplice, del colaboracionismo. ¿Cuál es la visión que tienen desde el sindicato, que tenés vos como trabajador de prensa, de lo que sucedía en ese momento, desde antes del 76 y hasta el 83? Bien, yo entro a trabajar en los medios allá por el año 78. Y lo que recuerdo es así, comenzamos a armar una agrupación. Yo no estaba en la redacción del diario La Capital, sino en la parte de diagramación, toda la parte nueva de composición en frío. Y lo que sí recuerdo era este temor que había frente a la posibilidad de militar. Comenzamos a juntarnos en medio escondidas, en los bares de un amigo. Eso me acuerdo, ese clima medio asfixiante que había que peticionar, y lo máximo, después de haber nos habernos reunido, ya éramos 30, en aquel entonces parecían un montón, y juntábamos firmas para hacer petitorio frente a las empresas. En aquel momento lo que se vivía es ese clima de mucho temor, mucha angustia, casi naturalizado, tomado como natural, ¿no? Tal vez yo había vivido esa primavera de la militancia de la primera época de los 70, todo el tema del Perón, Cámpora, reuniones en la esquina, discusiones en la facultad, y de golpe el gran silencio, ¿no? No, juntarse era riesgoso, había que esconderse. Eso tenía más que ver con la vida política. Con respecto al periodismo, concretamente, yo recuerdo a los compañeros delegados del diario La Capital teniendo que pasar a las mañanas por el comando a los delegados, porque la empresa publicaba en una oreja que había conflicto en el diario, cosa que no había, porque estaba toda la pelea con el sindicato gráfico de aquella época por la reconversión tecnológica. Digamos, y bueno, este tema de la autocensura muy fuerte, yo no recuerdo, a lo mejor porque no tenía mucha inserción en la redacción de aquella época, no recuerdo directivas muy claras en cuanto a la editorial, pero sí una muy fuerte autocensura, nada se publicaba, todo se consultaba, de hecho las peticiones de publicación de los habeas corpus y todo eso era absolutamente impensado. Y bueno, en la capital en aquel entonces era de la familia Lagos, no había desde la línea editorial una intención de cuestionar absolutamente nada del orden establecido, por lo tanto tampoco en la redacción se vivía, por lo menos porque yo veía, no se vivía un clima ni de resistencia ni de intención de publicar nada distinto de lo que se imponía, digamos, como clima general, ¿no? Claro. Así no tengo, no recuerdo así un dato que yo haya presenciado, más que nada era el clima que se vivía, de mucho temor, de mucho cuidado, de mucha autocensura. De hecho, hay más de 120 periodistas asesinados, desaparecidos en la dictadura. Nosotros cuando asumimos en el Sindicato de Prensa de Rosario, en Rosario no hay periodistas perseguidos ni desaparecidos, por lo menos que nosotros tengamos registro, lo que marcaba que había un clima en los grandes medios de acompañamiento, digamos, las radios fueron intervenidas, había un coronel, yo me acuerdo que teníamos un programa con Gary y me acuerdo que vino una vez Brandoni a hacer una obra de teatro y no lo dejaron salir, por ejemplo, directamente nos prohibieron hacerle una nota a Brandoni, controlaban la música que se ponía al aire, controlaban los libros que se citaban, con mucha torpeza, digamos, de golpe te impedían, qué sé yo, que vos pusieras Atahualpa Yupanqui, no sé, cantando o Falú, no sé, un tema de guitarra, digamos, con mucha brutalidad, digamos, ¿no? Pero bueno, creo que el clima era asfixiante, que el clima era el tema de la requisa permanente, el tema del control, no sé, básicamente eso es lo que yo recuerdo de aquella cuestión, ¿no? En aquellos momentos, yo recién comenzaba a trabajar, comenzábamos a armar esta agrupación con algunos compañeros, no era yo el promotor tampoco de la agrupación que se generó, que después ganó el gremio de prensa. Había otros compañeros que tenían bastante más inserción, como Pedrito Cantini, como Armando, otros compañeros que hoy algunos siguen trabajando en los medios, que ellos habían encarado este trabajo, y bueno, nosotros fuimos acompañando. Y lo que recuerdo, sí, también el conflicto en aquel entonces más sindical del gremio gráfico, que en el marco de la dictadura fueron realmente perjudicados y expulsados, ¿no? Edgardo, si te parece, hablamos en unos instantes sobre la cuestión estructural de lo que era esta censura, el silencio, hasta dónde llegaba lo que estabas relatando, ¿no? Estas cuestiones de las recomendaciones, imposiciones que hacían y que muchos periodistas, entre otras cosas, van contando toda esta historia y que la han padecido en carne propia y, entre otras cosas, algunas radios, como por ejemplo LT8, tenía una gran discoteca donde había marcas concretas que en minutos contamos. Bueno, vamos a seguir compartiendo las opiniones que hemos recolectado para este programa especial. Vamos a compartir la palabra de Norma Bermulen, que es madre de la Plaza 25 de Mayo, bueno, tratando de darnos su opinión de este recordatorio que celebramos en el día de hoy. Acá en Rosario comenzamos a reunirnos en una casa de familia, un grupo de familiares. En la misma época que en Buenos Aires empezaban a salir las madres, en el año 77... éramos padres, madres, hermanos, esposos, esposas. Bueno, acá en Rosario, el único periódico que en ese momento no nos atendía nadie, ningún periodista, nadie. Pero les quiero decir que el más conocido era La Capital, que pertenecía en ese tiempo a la familia Lagos. Bueno, tratábamos de juntar todo lo que podíamos, el dinero, para poder hacer solicitadas, pero nadie. Incluso los pocos periodistas que se atrevían a... que hablaban algo, hablaban, pero siempre en favor de los que nos estaban oprimiendo, de la dictadura. Porque se encontraban cuerpos acribillados y siempre la palabra subversión, subversivos y todas esas cosas. A favor nuestro, nunca jamás. Acá en Rosario, nunca. La primera solicitada que pudimos hacer, juntando un poco de dinero, juntamente con Buenos Aires, Salió en el diario La Prensa en el año 78. No sé bien qué cantidad de figuran de desaparecidos, entre ellos mi hijo, en el año el diario La Prensa. Son dos hojas muy grandes. Después, al tiempo, ya cuando ya se iba acercando al año 80, 1980 más o menos, bueno, pudimos sacar en la capital. Ahí nos aceptaron, pero una pequeña solicitada hicimos. Personalmente nadie nos recibió. Una vez, en esa época, estaba el intendente Natale, que quisimos hablar con él. No, nos recibió, pero nos atendió muy mal. Estaba al lado de él, custodiando a la policía. No sé qué pensaría él, ¿no? Pero íbamos mujeres, porque en ese momento las que íbamos a entrevistar a alguien ahí éramos mujeres. Como también al arzobispo Volatti, que ahí fui con una compañera, nosotras dos solas, a preguntarle si ellos sabían algo de lo que estaba pasando. Porque en ese tiempo, hasta el año 78, nosotros mismas creíamos de que estaban en una cárcel y que en algún momento los iban a liberar. Nunca imaginábamos las atrocidades que se estaban cometiendo. Y Monseñor Volatti nos dijo en ese momento, y dice, para mí están todos muertos. Entonces mi compañera dijo que la primera vez que yo conocí la palabra genocidio, que dijo, entonces Monseñor, acá se cometió un genocidio. Es lo que yo pienso, después de tanto tiempo, dijo. Acá en Rosario, aún hoy, los medios de comunicación de Rosario no se hacen eco de, nos confunden con las madres de Buenos Aires. Si bien hemos luchado en la misma manera, la misma forma y todo, pero todo es lo de Buenos Aires. Nosotros acá somos madres de Plaza 25 de Mayo. Nada tenemos que ver con agrupaciones de Buenos Aires. Pero se confunden, los medios de Rosario siempre dicen las madres de Plaza de Mayo. Y como lo dicen los medios, lo dice la mayoría de la gente. Yo personalmente, 33 años que estoy luchando, primero en familiares, después en madres. Siempre recalco que los medios de Rosario nos dieron, perdonando la expresión, muy poca bolilla. Y nos siguen dando muy poca bolilla. Cada día es una hoja en blanco que salimos a escribir con todo. Hay mucho que hacer. Y Ford Falcon es el auto que elegimos para escribir la historia de cada día. Por sólido. Por confiable. Por aguantador. Por gaucho. Por defender con todo lo que invertimos en él. Ford Falcon está con todos. Soy de los que cree que la Argentina tenemos fragmentos de verdad y fragmentos de grandes mentiras. Tenemos una habilidad consumada, primero para olvidar tendenciosamente. Y tenemos no solo mala memoria, sino más mentiras sobre el pasado que verdad. El 24 de marzo es un golpe unánimemente condenado. Lo que no se dice es que antes del 24 de marzo, durante un gobierno constitucional, con un presidente, Perón ya se había muerto, pero estaba Isabel, con un gobierno elegido por el pueblo, que manejó abominablemente durante años López Rega, donde las 3A hicieron un verdadero desastre con la mayor impunidad, porque era el Estado que estaba detrás de López Rega. También se ha olvidado que durante un gobierno constitucional fueron las cámaras legislativas las que ordenaron la aniquilación de la guerrilla tucumana. Tuve la oportunidad de entrevistarlo a Luder en Uruguay. Me dijo que el término aniquilación él lo había usado como un término del vocabulario militar, de ninguna manera como un término tal cual lo pueden entender los civiles. De cualquier manera, eso ocurrió en una época constitucional. Yo podría decir, supongo que hay mucha gente que va a sentirse molesta, que el golpe de 76 era esperado por una gran mayoría de los argentinos y que se esperaba que se terminara con esa violencia que la producían tanto la violencia de Estado, mandada por López Rega, y por el otro lado, la guerrilla ya actuando en contra del gobierno y tratando de lograr lo que finalmente no pudo hacer. Lo que ocurre es que la gente que esperaba con ansia ese golpe nunca pensó, o por lo menos muchos no lo pensaron, que ese golpe se iba a transformar en una cosa atroz. Uno de los hechos más feroces de la historia argentina, que no debe medirse como se hace por costumbre numéricamente. No importa tanto la cantidad que murieron, sino de la forma feroz, abominable, que fueron asesinados y matados. Los argentinos, como hasta somos de subdesarrollados para ejercer un poder discrecional y totalitario, no llegamos a barbaries mayores por falta de capacidad, pero no por falta de intención. Tan es así que las torturas fueron tremendas, el robo de chicos fue tremendo. Eso no es lo que esperaba la gente. La gente quería terminar con lo que era un desgobierno, que era el gobierno de Isabel. Isabel prácticamente no gobernaba, y sobre todo con la violencia, tanto de lo que podríamos denominar derecha e izquierda, dentro de un mismo partido político, que era el peronismo. El prólogo de eso fue la matanza de Ezeiza, que tantos años después todavía los argentinos no hemos puesto en claro. Eso fue el prólogo. En cuanto al 24 de marzo en sí, nosotros acá en el diario recibimos gente que nos vino 3 meses antes del 24 de marzo a decirnos con exactitud, con precisión, cuándo se iba a dar el golpe de Estado contra Isabel. Y nos contaban estos informantes, que como todos informantes eran personas bastante siniestras, claramente que se había propuesto lo que ellos llamaban revolución para antes, pero tuvieron que demorarla hasta el 24 de marzo. Tan es así que 3 meses antes nos vimos en la disyuntiva de tener o no que publicar eso cuando era notorio que eso iba a ocurrir. Efectivamente, el 24 de marzo ya se sabía que el golpe estaba más. Todos los cables que llegaron a la capital ya daban por derrocado el gobierno. El gobierno todavía seguía en el poder y sin embargo los cables hablaban de la expresidente, hablaban del exministro. Cuando viene el golpe era notable, todos los cables que llegaban no se podían publicar. Había que esperar que se levantara lo que se puede llamar una espera, una cancelación, hasta que confirmaran que los cables que nos habían llegado, digamos, a las 9 de la mañana, iban a ser publicados después para el diario del día siguiente, de acuerdo a que ya se había dado el golpe de Estado. Para muy pocos eso significó lo que iba a pasar después. Escuchábamos a Gary Vila Ortiz, en ese entonces era prosecretario de la redacción del diario La Capital y en 1982 asume como director de cultura de Alberto Natale. Jorge Rafael Videla debe ser el argentino que mejor sabe escuchar. Tiene toda la paciencia. Y con más de 30 años de ejército, toda la experiencia vivida y escarmentada. No es un impaciente y tampoco un solitario. Abre ventanas cada vez que abre la boca. Y abre poco la boca. Los que frecuentan a Videla sostienen que últimamente ha cobrado más seguridad. Aprendió velozmente su trabajo de presidente. Está mucho más suelto, no hay tema esencial que no desarrolle con convicción y conocimiento. Y además, esto es esencial, se le advierte de vez en cuando una cierta sonrisa. Videla tal vez sonría porque ante el altar ahora encontrará más gente adicta a decir sí que a decir no. Es que no solo envejecemos, nos volvemos sabios y rechazamos soluciones para el pasado. Artículo firmado por Bernardo Neustadt en julio de 1977. Entre la memoria y el olvido, prefiero el olvido. Había una vez una vaca que trabajo no encontraba. Quería ser bailarina, pero el cuerpo no le daba. Después quiso cuidar niños, más le sobraba cariño. Al final quiso intentar trabajar en un vaquero. Y muy triste se sentía por tener tan mala suerte, hasta que endulzó su Dulce de leche Sancor, el dulce de leche con gusto a fiesta. Dulce de leche Sancor, alimenta jugando. Mientras pensaba que estará siguiendo, mi peor es nada. Ahí escuchamos la publicidad de Sancor de 1977 y anteriormente en la voz del actor y director de teatro Federico Tomé escuchamos una editorial de nada más ni nada menos que de Neustadt cuando la exponía en sus espacios, en su programa de radio y de televisión, y pertenece al libro decíamos ayer, de Eduardo Blaustein. Bernardo Neustadt fue uno de los artífices y mentores de muchas de las bajadas de líneas públicas que se conocían en el momento de la dictadura y, por supuesto, que después con el neoliberalismo, que lo conocimos ya con... mucho más fehacientemente, y donde ha mostrado que siempre ha tenido intención de ser quien fue. Edgardo Carmona, secretario general del Sindicato de Prensa, continúa con nosotros. Queremos hablar, Edgardo, sobre la cuestión de la censura, que es lo que estábamos hablando, censura directa para contra los periodistas, autocensura que mencionaste en un momento, y creo que tiene una íntima relación la censura y la autocensura con quienes son directores de los medios de comunicaciones y de comunicación, y no solamente eso, sino quienes están más arriba, quienes son los dueños de los medios. ¿Qué relación hay entre los titulares de medios de comunicación de esa época y de hoy? Básicamente yo creo que tal vez uno de los temas que, como se hablaba allí, hablaban los distintos compañeros que van contando su experiencia, digamos, hay todavía muchas materias pendientes para entender por qué se puede instalar un régimen tan sangriento, con tanta virulencia y con esta capacidad para generar el terror e inhibir, y cuál fue el rol del periodismo, digamos, cómo renunció a su posibilidad de denunciar, digamos. Yo creo que hay distintas responsabilidades. Yo no creo que todos aquellos compañeros que hayan estado en las redacciones, no sé si todos tenían tan clara la cosa, y no sé, algunos por temor, otros por imposibilidad o por poder seguir viviendo, aceptaron reglas de juego, y hay otros que obtuvieron ganancias editoriales, personales, por prestarse en este tema, ¿no? Este tema de la dictadura, el silencio, la complicidad. Yo creo que las empresas periodísticas como tales deben a la sociedad una explicación, un pedido de perdón, y aclarar cuál fue el rol que ellos tan claramente levantan hoy en el marco democrático de libertad de expresión, defensa de un pilar fundamental como es el derecho a la información. Yo creo que en ese contrapunto está la mayor responsabilidad. Los medios no pueden elegir, y los que ejercen esta función no pueden elegir para ejercer con valentía su rol los procesos que le gustan. Digamos, esta profesión es una profesión de riesgo, no es para hacerse famoso. Y cuando la sociedad está vulnerada, está recortado en sus derechos, cuando hay asesinatos, nuestro rol debe ser denunciarlo. Básicamente, el no denunciarlo marca un grado de complicidad que nos lleva a pedir perdón, digamos, por lo menos hacer una reflexión y no volverlo a repetir. Yo creo que los dueños de los medios son y serán amigos del poder. Los grandes medios estamos hablando, ¿no? Uh-huh. Daría para discutir mucho. En aquellos momentos no había internet, no había FM, no había pequeños medios. El mapa estaba dominado por las grandes editoriales gráficas, que eran las que decían la verdad. Había un dogma en el diario La Capital que decía: lo que no se publica en La Capital no existe. Es así. Digamos, los dueños decían: bueno, vos no te prestás a hacer lo que yo quiero, yo te hago desaparecer virtualmente, porque si yo no te publico, vos no existís, digamos. Era aquel viejo dogma de la influencia de la opinión que tenía el diario La Capital, que hoy se ve más horizontalizado, porque hay muchísimas otras opciones para informarse, ¿no? Bueno, acuérdense, no había internet, los canales estaban en manos del Estado, los grandes canales de televisión, cuando vino la dictadura pasaron a manos estatales, quedaron los canales locales. El Canal 3 siempre tuvo la misma empresa que era de Alberto Goyán. Canal 5 estaba César Etimonti, eran empresas locales. La Capital era de la familia Lagos. LT8 tenía una sociedad ahí también con Canal 5 en cuanto a una cuota de... Estaba Jacques Menoliel también, que tenía una agencia que era dueño de una parte. Así que bueno, todos sabemos el rol que eso jugó en el ocultamiento. Y básicamente la realidad con hoy, bueno, de hecho hoy podemos hablar y no nos matan, digamos, ¿no? En aquel momento hablar iba jugada la vida del periodista o del compañero. De hecho, te decía, hubo más de 130 compañeros desaparecidos y asesinados. La diferencia básica con hoy es que los medios se han concentrado, los grandes medios se han concentrado tanto, que hoy también, salvando las diferencias, insisto, juegan un rol monopólico en la información, un discurso único, que en el marco de esta nueva ley de medios que se ha agitado tanto y se viene discutiendo, se ha intentado romper, democratizar y generar un marco mucho más plural. Suena difícil comparar esos dos procesos. En aquel momento, uno con el tiempo, lo decíamos antes de empezar, ha tomado una dimensión de la crueldad, de la brutalidad, que tal vez en la cotidianidad de aquellos años uno no la tenía con precisión, ¿no? Uno fue ganando con el correr de los años, con esta posibilidad de saber, por eso es tan importante la verdad, el grado de horror, de brutalidad, esta cuestión de los dos demonios que servían para justificar el asalto, el asesinato, la expropiación de bienes, la apropiación de hijos, que realmente marca, como decimos, una historia negra en la cual el periodismo, tanto local como nacional, estuvo lejos del rol que debió cumplir, sacando las honrosas excepciones que nos hacen replantearnos y que el paradigma es Rodolfo Walsh, ¿no? Y con muy pocos diarios, increíblemente la prensa fue uno que publicaba y jugaba a publicar los habeas corpus y pedía explicaciones a la dictadura, junto con el Herald, tal vez, sobre la desaparición de personas, ¿no? Yo creo que es una historia difícil, que nadie la quiere pensar, digamos, creo que los periodistas rosarinos deberíamos repensarnos, charlarla sin echarnos culpa, pero evitando que esto se vuelva a repetir, ¿no? Edgardo, para el próximo bloque, el sindicato de prensa en ese momento, ¿cuál era el rol del sindicato? Sí, y sí, concretamente la gremiación de los periodistas y los trabajadores de prensa en la última dictadura militar. Seguimos compartiendo testimonio en este programa especial, en este caso, Oscar Blando. Experiencia en términos de los medios de comunicación en la ciudad de Rosario, especialmente a partir del año 75 y en la época de la dictadura militar, estuvo en nuestra ciudad, en nuestra provincia, como en el país, marcada por el signo de la censura, de la falta de publicidad libre, de no solamente de los actos de gobierno, sino de los hechos que se cometieron en torno a las violaciones a los derechos humanos. Había un cerco, de alguna manera, informativo que obviamente impedía la comunicación, o por lo menos la comunicación, los bandos, desde el poder, llegaban a los medios de comunicación, que estaban prácticamente obligados también a reproducir en términos de cómo se consideraban los hechos de enfrentamiento, cuando en realidad eran verdaderas matanzas, etcétera. También desde lo personal tengo que admitir que siempre ha habido periodistas, espacios dentro de las empresas que con valentía, con un pensamiento sentado en la idea del pensamiento libre, de la posibilidad de la recuperación del Estado de Derecho y de la democracia, permitían espacios y lugares, había formas elípticas de transmitir mensajes, posibilidad de discutir algunos temas cuya conclusión podría asumir en una situación que uno permitiera ver un espacio de reflexión crítica, que era muy poco. En lo personal, tuve la experiencia de que algunos de esos espacios pudieran serme ofrecidos en un programa del mediodía que era muy visto, recordemos que no había canales de cable, que fue El Clan, que conducía Raúl Granados y un equipo de mucha gente colaboradora de ese periodistas, etcétera, que teníamos distintas visiones. A mí se me pidió que hablara de política. Yo era un abogado joven en ese momento, de hacía pocos años recibido, estábamos en la época de plena dictadura, y yo recuerdo que cuando me ofrecieron hablar me extrañé mucho, porque yo no tenía experiencia en este sentido, y recuerdo que ingenuamente tal vez puse dos condiciones. Una, yo tenía barba y dije, no me saco la barba, y segundo, yo no vengo a aplaudir dictaduras, vengo a dar mi opinión. Y así salí al aire al día siguiente de esa propuesta, con una mirada crítica sobre lo que estaba pasando en el país. Y a partir de allí, sin duda, tuve amenazas, tuve llamados, intimidatorios, pero en realidad no me pasó nada grave en ese sentido. Y a partir de allí, en la época de Malvinas, etcétera, la cosa se fue aflojando mucho más, y por lo tanto podíamos empezar a decir cosas mucho más concretas, etcétera, sobre todo en términos de violaciones a los derechos humanos. Yo en ese sentido recuerdo la amplitud de criterio con que Raúl Granados permitía que nosotros nos expresáramos en esa época, los brindes de fin de año en defensa de la democracia y el Estado de Derecho, y por lo tanto hay esta doble cuestión que después en democracia concluye mi participación allí por el año 87, así que todo el periodo del juicio de las juntas, el nunca más de trasero, pude transmitirlo ya en democracia. Que tengo esta visión crítica de los años de la dictadura de los medios de comunicación y una experiencia que me permitió hacer conocer mis criterios dentro de lo posible, de lo que se podían. Perdone, está comiendo caramelos, ¿no? Y por lo que veo, son los estrafinos Bonafide. Sí, ya sé. Esos bañados en chocolate. Deben ser riquísimos, ¿no? ¿Me da uno? Vamos, no sea así. Uno solo. Vamos, se lo saco, ¿eh? Caramelos extrafinos Bonafide. Para egoístas. Sin duda una de las manchas o de las heridas abiertas que el periodismo local tiene es el desempeño, la cobertura mediática de los profesionales que entre el 76 y el 83 reproducían el mensaje oficial, escribiendo en los diarios, conduciendo los programas en las radios y llevando adelante los noticieros o los programas en la televisión. En la gran mayoría de los casos, la palabra complicidad es la que se emparentaba directamente con el ejercicio profesional, con algunas pocas y contadas excepciones. No eran tiempos fáciles, es cierto, y hay que reconocerlo, en donde la vida misma se jugaba. Pero de allí a la anuencia o a la reproducción de los textos que el propio comando del segundo cuerpo de ejército emitía para dar cuenta del exterminio, el asesinato, el secuestro y la tortura y el crimen de militantes políticos, los emparenta con la complicidad. No había demasiados lugares donde ir a buscar y sin duda hay apellidos emparentados con esta complicidad. Una herida abierta que hasta hoy me parece no han sido cerrados. Más allá de que muchos periodistas han tratado de investigar esta noche oscura y en el marco de esa investigación han empezado a desnudarse algunos nombres, sobre todo de aquellos que trabajaron como servicios de inteligencia civiles, personal civil de inteligencia del propio ejército, que se involucraban desde organizaciones civiles, organizaciones humanitarias, las universidades o el propio trabajo en el que tenían contacto con la gente y desde ese lugar llevaban adelante justamente la información, la delación que terminaba la gran mayoría de las veces con el secuestro y la tortura de una persona y en otras tantas con la desaparición física. Esa delación y esa actitud de servilismo para con un proceso de muerte como fue la dictadura también tuvo su pariente cercano en la difusión a partir de los medios de comunicación de la figura demoníaca del militante político, emparentándolo lisa y llanamente con la colocación de bombas sino con la lucha por cambiar un mundo que sea mejor y un mundo para todos. Lo cierto es que el periodismo cumplió un rol y fue otra de las patas en la última dictadura militar. El testimonio que escuchábamos, el del periodista del ET8, José Maggi, también escribe en Rosario 12 y se dedica a investigar las causas sobre derechos humanos. Ahora vamos a escuchar al periodista rosarino, Quique Pessoa, que después de estar en Rosario y hacer un exitoso programa en el ET8, emigró a Buenos Aires y ahora está trabajando desde San Marcos Sierras, donde podemos escuchar el desconcierto del domingo, todos los domingos, valga la redundancia, en Radio Universidad. Vamos a pasar un fragmento del testimonio de Quique Pessoa, vamos a pasarlo entero el próximo viernes en el final de Apuntes y Resumen. Bueno, a ver, es relativamente difícil echar una mirada sobre uno mismo y hacerse responsable de verdad de aquellas cuestiones que pensaba y no disfrazar ese recuerdo. Uno tiende, no sé si más o menos compartís conmigo esto, que uno tiende a ir disfrazando, a tener una especie de memoria selectiva y a ir disfrazando algunos comportamientos propios. Si yo tengo que hacer un análisis de tipo personal, yo te diría que, bueno, en esto de trabajar de conductor, mezcla de periodista, porque cuando haces una entrevista sos un periodista de alguna manera, de conductor animador, un poco méteme en todo. Yo te diría que en el año 78, cuando a mí me tocó protagonizar un programa muy largo que iba por la mañana de LT8, un programa que se hizo muy famoso, que se llamó La Mañana Entera, creo que duró ese año y un poquitito del 79, pero el pico lo tuvo en el transcurso del 78. Yo tenía 28 años, o sea que no puedo alegar demasiadas inocencias. Pero en el recuerdo yo era un tipo muy entretenido, muy gracioso, tenía habilidades para cantar, para animar, pero me recuerdo como un estúpido también en cierta medida. Digo un estúpido porque algunos años después, creo que fue en el 85, 86, cuando conocí a mi actual pareja, empecé de verdad a entender de qué se trata esto de los medios de comunicación, dónde hay que pararse, cuál es la responsabilidad que nos compete, independientemente de que te pongas serio o te dediques a la joda, pero ¿para qué sirve un medio de comunicación? ¿Cuál es su utilidad? Es decir, que si yo empecé a trabajar en el 70, y estoy hablando del 86, estuve 15 años o 16 años, sí, aprendiendo cosas, entendiendo el oficio, pero creo que boludeando la mayor parte del tiempo pasado en un medio de comunicación, sin entender que un medio de comunicación modifica estructuras de pensamiento. ¿Tenés mertiolate? ¿Qué? ¡Mertiolate! ¡Tengo rojo y incoloro! ¿Cuál crees? ¡Cualquiera! ¡Los dos tienen el mismo poder antiséptico! ¡Por eso! ¡Dame cualquiera! ¡Mira! ¡El incoloro! ¡Ahora viene en spray! ¡Bueno! ¡Dame ese! Nuevo Mertiolate Spray. Rojo o incoloro. Mertiolate. El poder está en el nombre. Lo que recuerdo del momento de la dictadura con respecto a los medios de comunicación en ese momento tiene que ver, bueno, con mi ingreso a la Comisión de Familiares de Desaparecidos y las distintas actividades que realizábamos. Por una parte, digamos, la reunión de todos aquellos que estábamos afectados de algún modo por la desaparición o el secuestro de algún familiar, donde manejábamos una información diferente y que iba de voz en voz, y otra información era la que aparecía en los medios, donde no aparecía absolutamente nada más que aquella que enviaban los distintos responsables de prensa que tuvo el segundo cuerpo de ejército en Rosario, que es más, en el trabajo que hicimos con la doctora Colalongo, digamos, con unos compañeros que nos reunimos a juntar información en el momento de lo que era el archivo de la provincia, aparecen todos los partes de prensa del segundo cuerpo de ejército, donde la misma policía estaba subordinada, la misma policía, FECET y demás, le hacían todos los partes diarios a el segundo cuerpo de ejército, especialmente al destacamento de inteligencia, y le enviaban las distintas informaciones, incluso las informaciones que aparecían en los diarios. Eso fue todo muy tabulado, fichado, muy organizado. Es decir, un trabajo, digamos que había un trabajo de prensa de lo que eran las autoridades militares en el momento. Por otro lado, están absolutamente documentadas en ese archivo las reuniones que se mantenían con los medios de prensa en ese momento, quienes participaban de esas reuniones, las directivas, por ejemplo, asados, comidas y demás, que se hacían en general en la sede del segundo cuerpo de ejército acá en Rosario, y a las que iban determinados periodistas y por supuesto algunos dueños de los medios de comunicación. Por eso, digamos, el terrorismo de Estado tuvo esta situación no muy grave para quienes fuimos familiares de las personas desaparecidas o secuestradas en el momento, donde la palabra de los familiares era puesta en duda porque había una realidad ficticia, que era la realidad de la prensa, donde aparecían, por ejemplo, y aparecieron en muchos casos que hoy se están ventilando en este juicio que se está haciendo en Rosario, como enfrentamientos, cadáveres en los que en realidad fueron arrojados desde los campos de concentración que estaban en la zona de Rosario y aledaños a determinados lugares. Bueno, eso se ve con precisión en todos los archivos, es decir, que lo que estoy diciendo tiene un basamento real y concreto, más allá de la percepción que teníamos en el momento, ¿no? De no ser escuchados, de que en realidad la gente creía que no hablaba de una realidad que no que no existía, y en ese caso, digamos, las únicas posibilidades de aparecer en la prensa que tuvimos como familiares fueron, digamos, las solicitadas, donde tampoco en todos los medios aceptaban, aún cuando se paguen esas solicitadas, publicarlas, porque realmente, bueno, existía una presión real y concreta, ¿no?, del ejército y del destacamiento de inteligencia 121. Y ahí tengo que destacar la labor de quien fue uno de los fundadores de familiares, que fue Fidel Tognoli, que era el que manejaba realmente, bueno, la relación con la prensa y que recorría los lugares, que trataba de que entre todos consigamos el dinero que no era fácil de conseguir para publicar las solicitadas. Había un diario que se llamaba La Tribuna en ese momento, donde sí publicaban algunas cuestiones relativas a los familiares, digamos, a las demandas de los familiares, a los pedidos de paradero y demás, pero, digamos, los grandes medios, por ejemplo, como en ese momento La Capital, no se obtuvo más respuesta que la respuesta oficial. La realidad era una. Y por otro lado, digamos, en los subsuelos de la ciudad, estaban los campos de concentración, estaban las torturas, estaban los gritos, estaban los llantos de los familiares, pero si vos caminabas por la ciudad, más allá de los primeros días del golpe militar, donde hubo tanques en la calle y demás, luego la sociedad te aparecía como muy normal, como muy, que todo estaba funcionando regularmente, donde acá se estaban matando a miles de personas, se estaban... La que escuchábamos era Lilian Echegoy, otro testimonio, en este caso de una miembro de la Comisión de Familiares Desaparecidos por Cuestiones Políticas. Ahora vamos a escuchar a Luis Echeverri, quien fue secretario periodista del diario La Capital y se jubiló como secretario general del diario La Capital de Rosario. En el diario yo era joven, tenía 10 años en el oficio, era cronista de espectáculos. Bueno, por supuesto, sabíamos dónde estábamos parados, sabíamos qué es lo que estaba ocurriendo. Nosotros en el diario habíamos tenido una experiencia muy delicada. Intentamos hacer un movimiento de fuerza, lo hicimos, el movimiento de fuerza, cuando hacía poco que había arrancado el proceso, por un aumento salarial, no, ninguna otra cosa. Llamaron a los dirigentes gremiales, al comando creo que fueron, nos hablaron y vinieron y se terminó el movimiento, ¿no? Nos dijeron que se levantaba la cosa, y se terminó de hacer ninguna medida contra el diario. Después había, sí, restricciones que te daban el sentido común. Había una prohibición de no mencionar a los grupos armados, la guerrilla, y lo que había fundamentalmente, una autocensura. Nadie que yo supiera se le ocurrió nunca transgredir las normas escritas o no escritas. Yo no recuerdo que a nosotros en la sesión de espectáculo éramos tres, ¿no? Haya venido un día, hay que poner esto, hay que poner lo otro. Yo no recuerdo, a mí no me lo dijeron nunca. Lo que sí no lo poníamos directamente. De hecho, la información que se daba, la información política que se daba, era la información oficial. Venía un parte al diario que la policía tenía un enfrentamiento en tal lugar con 20 sucesivos muertos y bueno, que yo sepa, nadie fue a hacer alguna nota, a indagar, buscarla, a ver, que yo sepa, ¿eh? A lo mejor lo hicieron y yo no lo sabía. De hecho, no recuerdo que se hayan publicado. Y el diario no tuvo mayores problemas. Diego, ¿qué? ¿Te puedo ayudar? No. Yo te quiero decir una cosa. Vos para mí sos el mejor. Sí, claro. ¿Querés mi Coca-Cola? Dale, tomala. No. En serio, te la doy. Coca-Cola y sonrisa. Continuamos en Apuntes y Resumen en Radio Universidad. Recordá que podés escuchar el programa en www.radio.unr.edu.ar. Vamos a tomar contacto con el licenciado Eduardo Seminara. Es profesor de la Universidad de Rosario y también vicerrector de la UNR, como también integrante del Comité Federal de la Ley de Aplicación de la Nueva Ley de Medios de la República Argentina. Eduardo, buenos días. Te saluda Diego Fiori de Radio Universidad. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Diego? Buen día. ¿Cómo le va? Bien, gracias por atendernos. Eduardo, en este programa especial queríamos conocer tu opinión, tu análisis sobre lo que significó el periodismo rosarino en la última dictadura militar. Mira, en general yo creo que estuvo signado por lo mismo que nos pasó a todos los ciudadanos, por un gran no pensar que el golpe iba a tener la magnitud que tuvo. Y por lo tanto, los medios, que eran mucho menos de los que hay hoy en día, fueron todos mucho más fáciles de controlar. Y los periodistas vivieron, creo yo, por primera vez en toda su vida, o en la historia política argentina, el fenómeno de la autocensura por el temor, además de la represión directa. Estamos hablando de desapariciones y muerte de un centenar de periodistas en todo el país. Y creo que, bueno, que eso marcó el inicio de una etapa de mucha reducción al individualismo y de un control muy, muy férreo de todo lo que fue la información pública. Con lo cual, tan es así que un fenómeno nuevo, el cual Argentina fue un campo de experimentación, como el tema de los campos de concentración y los desaparecidos, tardamos años en conocerlo y todavía hoy en día hay gente que lo pone en duda. Eduardo, ¿cuál es la tu visión, teniendo en cuenta la nueva ley de medios, de lo que significó el proceso de dentro hacia adentro del periodismo, de los comunicadores y las secuelas que ha dejado la última dictadura militar? Bueno, bastaría comparar los objetivos de la ley 22.285, que es la que rigió hasta que se sancionó esto el año pasado, que fue presionada por Videla, Macera, Agosti, y refrendada por Martínez de Hoz y Arguindegui como ministro, una ley que solo buscaba impedir la participación y la ampliación de los comunicadores en todos los distintos sistemas. Esta ley nueva que se sancionó, primero tiene el privilegio de ser la única ley de radiodifusión sancionada por la Cámara de Diputados y Senadores con una mayoría consistente, y que de alguna manera lo que pretende es ampliar los enunciadores dentro del sistema y legalizar la mayor cantidad de medios que hay hoy en día, impidiendo el monopolio por parte de algunos sectores o de varios sectores dentro de la sociedad. Yo creo que es un desafío, la ley está hecha, ahora hay que implementarla y cumplirla y modificarla en aquellos elementos que con el propio hacer nos demos cuenta de que no están a la altura de la ley que nosotros queremos y que el país se merece. Eduardo, te mandamos un abrazo, gracias por participar en esta promoción especial. Gracias a todos. Hasta luego. Estamos hablando con Eduardo Seminara, es el actual vicerrector de la Universidad de Rosario, docente de la Facultad de Ciencias Políticas de nuestra universidad, y actualmente también integra el comité de aplicación de la nueva ley de medios de la República Argentina. Para cerrar la entrevista con Edgardo Carmona, nos queda un tema pendiente, Edgardo, que tiene que ver con la participación de los periodistas en su propia gremiación, en definitiva, el sindicato de prensa y el rol en la última dictadura. Sí, digamos, yo sé que están apretados de tiempo, así que voy a tratar de ser breve. Yo dejar, digamos, una reflexión. El rol del sindicato de prensa en la dictadura, el sindicato, la federación estuvo intervenida, los compañeros que estaban en aquel momento a cargo del sindicato realmente tenían poco margen de acción, digamos, ¿no? O sea, en aquel momento se le sacó la obra social, se intervino con una maniobra para limitar capacidad. Bueno, realmente la posibilidad, nosotros de hecho no estábamos de acuerdo con esa gestión, por eso generamos una agrupación que terminó ganando el gremio, comenzamos a militar en el 78, fines del 78, 79, y terminamos ganando el gremio en la democracia en el 83. Pero lo único que te quería dejar como reflexión, tal vez el único patrón que uno va encontrando en la vida del ejercicio periodístico, es que realmente lo nuestro es un servicio, tiene que estar al servicio, si no nos sirve, y la única verdad es que nuestra tarea tiene que estar en función de la búsqueda de la verdad, para que la gente conozca lo que pasa y pueda decidir. Y las grandes corporaciones de hoy, que uniforman el discurso, son enemigos de la democracia informativa, son enemigos de la verdad, y realmente generan corrientes de opinión al servicio de intereses que poco tienen que ver con la decisión de los pueblos, la decisión de la democracia. O sea que, tanto en aquella noche negra donde hablar y decir la verdad nos costaba la vida, hoy hablar y decir la verdad nos cuesta el laburo, pero esa pelea tiene que ver con imponer un nuevo criterio comunicacional, un nuevo modelo. La ley de medio que vos mencionabas tal vez no será el ideal, tendremos que seguir perfeccionando y luchando para que esta por lo menos se aplique y la podamos corregir, para que nunca más en la República Argentina alguien pueda manipular la opinión y decidir lo que el pueblo tiene que hacer. Gracias por venir a acompañarnos. Estábamos escuchando a Edgardo Carmona, el secretario general del Sindicato de Prensa de la Ciudad de Rosario. En la recta final de este programa especial vamos a escuchar ahora a Carlitos del Frade, compañero de nuestra radio, porque a las 23 todas las noches hace Radio Historias, y también en otros medios que lo hemos escuchado, y su historia personal sobre la investigación y la documentación que lleva adelante sobre los derechos, la violación de los derechos humanos en la Ciudad de Rosario. El 24 de marzo de 1976 comenzó a ser leído en los grandes medios de comunicación de la Ciudad de Rosario mucho antes. En septiembre del 75 comenzó la supremacía de lo que se publicaba desde el comando del segundo cuerpo de ejército en el principal diario de la región, como es el diario La Capital, porque a partir de septiembre del 75 se impuso la mentira de que el cadáver encontrado en la ciudad de La Rabure había sido consecuencia de la tortura y el maltrato y el asesinato de parte de militantes del Ejército Revolucionario del Pueblo. Hoy se sabe que todo eso era mentira, pero a partir de ese momento, septiembre del 75, todas las noticias vinculadas a lo político estaba relacionado con lo que salía, con lo que emanaba de la oficina de prensa del Comando del Segundo Cuerpo de Ejército, por entonces en el edificio de Córdoba y Moreno. Quien había diseñado toda esta política comunicacional fue el que diseñó la ingeniería del terrorismo de Estado en estas pampas, que fue el general en aquel entonces de brigada, Ramón Genaro Díaz Bessone. Estos son algunos de los ejemplos de lo mucho que hicimos. Aún queda mucho por hacer, aunque como resultado podemos decir que hoy los argentinos vivimos en uno de los mejores países del mundo. Sí, Argentina camina. Cada 24 de marzo, en cada localidad de la República Argentina, hay una marcha. En el caso de nuestra ciudad, en Rosario, a las 18, en la Plaza San Martín, y finalizará en el Monumento Nacional a la Bandera. A las 21 horas, en la sala del cine Arteón, se proyectarán dos documentales, A Cielo Abierto, sobre el bombardeo de la Plaza de Mayo en el 55, y El Crimen Impune, del gobernador Ragone. Ambos son del realizador Pablo Torello. Hoy, a las 21, en el cine Arteón. Y a las 18, como repetimos entonces, es la marcha desde la Plaza San Martín, pasando por los tribunales federales y terminando en el monumento. De esta manera terminamos este Apuntes y Resumen, programa especial por el Día Nacional de la Memoria. Estuvimos involucrados en la producción de este programa Lucas del Quierico, Juan Ignacio Isen, Claudio de Moya, Florencia Latuada, Florencia Cola, Analia Provenzal, Diego Fiori, Fabián Di Monte, como así también Javier Acuña, estuvieron participando con sus testimonios y aportes, tanto Gabriel Águila como Norma Vermeulen, Oscar Blando, Chocha Tonioli, Carlito del Frade, José Maggi, Daniel Briguet, Quique Pessoa, y han aportado, por supuesto, datos e información, Elio Abaca, Jorge Brisaboa, Eduardo Conforti, entre otros tantos que no estamos olvidando. Recuerden que a través de www.unr.edu.ar pueden escuchar todos estos programas completos, como así también todos los testimonios. Les mandamos un fuerte abrazo, y en minutos comienza Perry Mason, que también le pedimos disculpas que le sacamos unos cuantos minutos. Nos quedamos escuchando a Guillermo Peñalves, que nos ha leído un fragmento de la carta abierta a la Junta Militar que escribió Rodolfo Walsh. La censura de prensa, la persecución a intelectuales, el allanamiento de mi casa en el Tigre, el asesinato de amigos queridos y la pérdida de una hija que murió combatiéndolos, son algunos de los hechos que me obligan a esta forma de expresión clandestina después de haber opinado libremente como escritor y periodista durante casi 30 años. El primer aniversario de esta junta militar ha motivado un balance de la acción de gobierno en documentos y discursos oficiales donde lo que ustedes llaman aciertos son errores. Los que reconocen como errores son crímenes y los que omiten son calamidades. El 24 de marzo de 1976 derrocaron ustedes a un gobierno del que formaban parte, a cuyo desprestigio contribuyeron como ejecutores de su política represiva y cuyo término estaba señalado por elecciones convocadas para 9 meses más tarde.